en lo que esté listo, pueden leerlo, pueden disfrutarlo, porque de verdad está muy interesante. Hay muchos más planes de otros libros, poco a poco le iremos informando. Y ténganlo por seguro que en lo que ya esté completado, inmediatamente será compartido con todos ustedes. Hoy el programa hemos decidido dedicarlo a un gran personaje, a un gran amigo que se nos adelantó en el tiempo. Es nada más y nada menos que un homenaje al doctor Nelson Simón Bechara. Hoy les presento un pequeño homenaje al gran doctor Nelson Simón Bechara, famoso luchador de la época de oro de la lucha libre venezolana, esperando sea del agrado de todos ustedes. Deseo agradecer a mis compañeros y amigos Agustín Carrillo y Perseo por el material que enviaron para hacer este pequeño tributo. Estoy comentando de Perseo porque en el momento que hicimos ese tributo él estaba en nuestro equipo. El doctor Nelson, nuestro buen amigo Simón Bechara, hoy retirado y de edad, pero en estado de lucidez increíble, debemos agradecer que en cierta oportunidad puso a mi disposición, eso lo dijo nuestro amigo Agustín Carrillo, las llaves de su gimnasio privado ubicado en Pariata, el litoral central de Venezuela. Lo hizo de manera espontánea y voluntaria para colaborar con la lucha libre. Amigos, este hombre es una maravillosa persona, no conoce el egoísmo ni la envidia. Personas como estas, estamos orgullosos de que sean venezolanos, aunque es de origen árabe, y nunca se ha negado. Gracias, Simón, para nosotros ha sido un orgullo ser tu amigo, doctor Nelson. Historia del doctor Nelson. Quiero dar las gracias a Simón Bechara por permitirme dibujar esta historieta. Hoy termina este capítulo con guión de Bruno Bernasconi Castelli, pero el año que viene el personaje del doctor Nelson será añadido a la historieta virtual de la lucha libre para mantener vigente este personaje. Gracias Jorge Bechara, gracias Gracie Bechara por su consentimiento como hijos de él. Gracias Franklin Pérez por acompañarme a este gran reportaje sobre el doctor Nelson. Eso también fue parte de lo que se trabajó para poderle realizar este tributo. Bien, vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Del doctor Nelson, cuando él luchaba, que salía a todos los canales de viaje. Y eso sí es verdad que... Eso es una joya, máscaras originales del doctor Nelson, usadas por... Hechas en Guatemala. Hechas en Guatemala. Ah, se ha hecho en Guatemala. Por Alfredo Hernández. Esta es una máscara cuando él luchó, que todavía tiene sangre. Y estos son besos de las mujeres. Sí, sí. La pintura de labio, Evelyn. La pintura de labio de las mujeres. Aquí está la rodillera. Aquí está el mono. Está la bota. Esto es el equipo de Don Nelson. Oye, estoy como en otro mundo, ¿verdad? Ver esto para mí es importantísimo, para nosotros. Este es el mono de él. Oye, es un tesoro, de verdad. Aquí debe haber también cosas. Las cartas que le mandaba a los fans. Yo voy a ver si canta. Una bolsa así. Y las leyó fue hace no mucho. Aquí está una foto del santo que se la puso. Bolsas llenas de cartas selladas de todas partes de Venezuela. Ajá. No. Le mandaba las damas. Las damas, fotos de ellas atrás, un escrito que se las escribió el santo. Las enfermeras del doctor Nelson le escribían. Y no aceptó ni. Y escuchábamos los tesoros del doctor Nelson. En el mismo pueden pueden escuchar. La entrevista que se le hizo a él, a sus hijos también, y bueno, con datos muy interesantes. De todas maneras, todo esto, todo lo que se le hizo al doctor Nelson, incluyendo el hablar de la película que donde él aparece, tanto como Bechara, aunque no se da el nombre, o sea, sale sin máscara, y también con su conocidísima máscara del doctor Nelson. Todo eso está en nuestro, en El Azote Venezolano, el blog. Pueden conseguirlo también en Los Cronistas de la Lucha Libre, en Facebook, El Azote Venezolano en Facebook, y en la página del Azote Venezolano. Todo esto, tal cual como lo hicimos en aquella oportunidad, pueden bajarlo, escucharlo, verlo, todo lo que ustedes quieran. Damos las gracias a Simón Bechara, el legendario doctor Nelson y su familia, por mostrarnos parte de sus tesoros. Este trabajo fue posible gracias a Los Cronistas de la Lucha Libre. El crédito para Fran Pérez, el cronista viajero, y Agustín Carrillo, el analista de la red. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscaras, siempre con interesante información. Por cierto, hablando de esto, la semana pasada pues hubo un comentario en contra de lo que había escrito El Hijo del Santo, pero creo que el que comentó eso se confundió, ya que El Hijo del Santo escribió como fanático del fútbol, no como luchador. Entonces la persona decía que no le había gustado el artículo, que no tenía nada de lucha libre, esto y lo otro. Y bueno, los invito a que lean la columna, como todos los fines de semana, pues yo todos los viernes se publica. Y pueden ver de qué se trata el artículo que le escribió. Estoy completamente de acuerdo con él porque está hablando de lo que sucedió en el encuentro de México y no es lo más apropiado lo que se hizo. Entonces hay que divertirse, hay que gozar el partido, pero no haciendo lo que se hizo. Así que los invito a que lo lean y tengan su propia opinión. También agradecer a mi gran amigo Osiris Sosa, quien tuvo la delicadeza de mandarme una máscara, la cual tiene mi amigo Agustín Carrillo. Espero pronto pueda llegar a mis manos para compartirla con todos ustedes. Y bueno, en lo que sea posible, pues estoy seguro que el amigo Agustín me la hará llegar. Bien, es todo por el momento, por esta semana. Nos veremos, Dios mediante, la próxima. No sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Gracias, Bruno, por tu intervención. Y ahora vamos a darle pase a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de la página del Firewall, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, de Azote Venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de WWE, y a Frankie Pérez Colina, el cronista viajero. Empezando, quiero decir que esta semana que está finalizando ha sido una semana sumamente compleja, una semana de una gran frustración y tristeza, pues el fallecimiento de una persona a quien admiré, respeté y con la que estuve una buena amistad, con Simón Bechara, recordado como el doctor Nelson. Ya en un programa anterior de Cacho Cascanto di un pequeño homenaje a este gran atleta y también mi compañero Bruno Bernasconi ha republicado trabajos que hicimos en el 2014 cuando Frankie Pérez Colina, el cronista viajero, y este servidor bajamos al estado Vargas y allí en Maiquetía entrevistamos a Simón Bechara, que tuvo un gesto de gran amabilidad con nosotros y nos recibió en su casa y allí compartimos enseñó su material, esas máscaras de colección, todavía esos equipos que logró usar, y nosotros tomamos varias fotografías y recordamos ese momento de esa entrevista. Conocí a Timón Bechar hace muchos años, cuando mi compadre Rolando Marcano, el gran Caruso, me lo presentó allá en el litoral central de Venezuela. Yo en esos momentos tenía proyectos para hacer una programación luchística. Me comuniqué con Caruso, él me llevó allí y me presentó al doctor Nelson. Fue una persona muy agradable desde un principio, simpatizamos bien, tuvimos una buena vibra. Lo visité en varias oportunidades, le expliqué el proyecto que tenía en esos momentos de hacer programación de lucha libre y que ya tenía prácticamente el sitio, que era en Caraballeda, en la subida de San Julián, en el parque de Venecuba, un club que había allí. Pero también le expliqué que necesitábamos un sitio para entrenar. Él muy amablemente me ofreció un sitio que él tenía allí en Pariata, un gimnasio que él había administrado hace varios años, pero que lo tenía ya unos 2 o 3 años prácticamente cerrado por cuestiones que no tenía tiempo para dedicarle a ese gimnasio, ya que en su tienda que él tenía en Maiquetía lo absorbía completamente, tenía que atenderla, y él dejó ese gimnasio un poco abandonado, me lo cedió de una manera muy amable, me dio las llaves, yo limpié el gimnasio. Allí nos reunimos con varios luchadores como Juan Vázquez, El Lobo, hicimos los arreglos necesarios y hicimos breve práctica allí con los luchadores del litoral central de Venezuela, entre ellos era el Condorado, entre ellos José Vargas Gregorio, el Ciclón del Caribe, el Cordobés, Dragon, el Desastre del Ring, Coro Coro, el Alemán, Benítez, el Piloto. Allí estuvimos compartiendo y haciendo unos breves entrenamientos en la lucha libre. Pero es una temporada corta y posteriormente, al regresar a Caracas, devolví la llave a Simón y le agradecí su gesto. Simón y la familia Bechara, con la que tuve una gran amistad también, con su hermano San José y su hijo Karim. San José fue un luchador de peso completo también, sumamente resistente. Si bien es cierto, su físico no era comparable al del doctor Nelson, que este era un físico culturista de una musculatura impresionante, sí tenía una gran resistencia. San José era un luchador completo y me unió una gran amistad con él y con su hijo Karim Bechara, del cual también falleció hace algunos años. Me sentí sumamente apesadumbrado cuando tuve la noticia del fallecimiento de Karim y posteriormente el fallecimiento de San José. Y ahora se nos va el doctor Nelson. Simón Bechara, donde quiera que te encuentres, te recordaremos siempre como el gran caballero y el gran ser humano que fuiste y que eso nos ahorra. Bien, mis amigas y mis amigos, quiero comentar un poquito también acerca del evento realizado hace algunas semanas por la nueva generación de la lucha libre. Tuve la oportunidad de ver el video y me gustó mucho el combate realizado entre el Esbirro, que se enfrentó a el Rayo Veloz. Fue una lucha bastante movida. El Rayo Veloz fue un contrincante ideal para que el Esbirro exhibiera esas cualidades y ese aprendizaje que ha adquirido durante algunos años que ha estado entrenando intensamente. Primero empezó a entrenar con Chan Lee, recuerdo allí en el Teo Capriles. Posteriormente, cuando pasamos a la Concordia, empezó también a entrenar con el Incógnito, que fundió en ese momento como instructor. Posteriormente se agregó el gran Caruso, para finalizar Roberto Cetrén, el gran Chiclayano Junior. Pero el Esbirro ha adquirido ha asimilado muy bien los conocimientos de estos grandes maestros y ahorita está en su mejor momento. Yo creo que es el momento del esbirro, porque hace falta un rudo de la condición del esbirro. Ya lo dijo mi amigo el Nacio en un comentario, cuando dijo que se veía con mejor presencia luchística de luchador era el esbirro, porque tenía más presencia, mayor envergadura física. Espero que el esbirro siga ese buen camino y que no se le suban los aires a la cabeza y que siempre recuerde los consejos de su maestro, el recordado Gran Caruso, Fernando Marcano, el gran chiclayano. También tuve la oportunidad de ver el video el combate entre Dragón Doi y Adonis. En verdad los muchachos trataron de hacerlo lo mejor posible, de hecho hicieron un excelente trabajo, pero el ring no se prestó para hacerlo mejor. El ring se desarticuló completamente y las cuerdas se desbarataron y no tuvieron la oportunidad de utilizar las cuerdas para hacer lances, que son un instrumento indispensable para una movilidad y dar una buena lucha. Sin embargo, ellos hicieron todo lo posible por salir adelante con ese evento. No tuve la oportunidad de ver los otros el combate porque no me encontraba en ese momento en este recinto, estaba ausente, pero sí creo que es meritorio lo que ha venido haciendo la nueva generación de la lucha libre. Estuve hablando con Gravier y me dice que el problema fue el ring, tuvieron que hacer la misma peripecia para lograr que el ring pudiera resistir, porque es un ring más que todo como de exhibición para tomar fotos y no está adaptado a la lucha libre. Se necesita un gran ring adaptado como el que tiene allí en Santo Domingo nuestro gran amigo Osiris Sosa, el Poderoso, que por cierto tuve visita en su escuela de lucha libre. Bastante bien, un ring que en verdad es una maravilla, me agradó mucho ese ring. Y los alumnos de Osiris Sosa son alumnos de gran envergadura, de mucho conocimiento, de bastante presencia física, buen comportamiento, buen porte y buenos lances, buenos trabajos. Y creo que la temporada allí en Santo Domingo, más que todo en Santiago de los Caballeros, donde está la televisora que va a transmitir los programas Telecentro, es adaptable para ese tipo de programas. Espero tener la oportunidad de colaborar con la IWF, empresa que comanda, entre otros, Osiris Sosa y tres socios más, y creo que serán unos eventos muy importantes. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en este programa de los Cronistas de Lucha Libre. Los espero la próxima semana con un comentario individual de manera personal. Les abrazo, amigo, el analista. Hasta la próxima. Bien, luego de este merecido homenaje por parte del azote venezolano y el analista de la red a la figura del Dr. Nelson, vamos a comunicarles un poco las noticias internacionales. Tenemos los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre del pasado 29 de junio. Tenemos lo siguiente: Espanto Jr. y el Hijo del Signo derrotan a Magnus y al Príncipe Diamante. Disturbio, Kawato-san y Okumura derrotaron a Pegaso, Star Jr. y Stigma. Guerrero Maya Jr., Rey Cometa y Stuka Jr. derrotaron a Hefesto, Mephisto y Templario. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan al Ángel de Oro, a Atlantis y a Niebla Roja. El Rey Phoenix derrota al Cavernario, por lo que cuenta la reseña fue una excelente lucha, donde Phoenix gana a través de su balagueza, de su llave final, y gana dos caídas al hilo. Y por último, Carístico, Valiente y Volador Jr. derrotaron a Charlie Rockstar, a Cibernético y al Zorro. Aquí tuvimos el debut de Penta el Cero Miedo, que atacó a Carístico, por lo cual la lucha terminó en descalificación en la tercera caída. Así que interesantes movidas en esta federación mexicana. En cuanto a la WWE, ya tenemos fecha, el próximo 15 de julio es el evento de Reglas Extremas, les voy a adelantar rápidamente el cartel, que todavía no está anunciado por completo. La única lucha segura es AJ Styles contra Rusev y los hermanos, Bray Wyatt y Matt Hardy contra Bo Dallas y Curtis Axel por el campeonato de parejas de Monday Night Raw. También hay un anuncio de una lucha múltiple para decidir el próximo retador de Brock Lesnar. Pero los únicos anunciados por el momento han sido Roman Reigns y Bobby Lashley. Por último, Carmella iría contra Asuka, mientras que Alexa Bliss iría contra Nia Jax por su revancha. Esto es, digamos, el cartel hasta ahora. Obviamente aún faltan muchos días y la WWE pues lo irá construyendo. En cuanto a los resultados de la semana en esta empresa, tenemos lo siguiente. El día lunes tuvimos algunas sorpresas, como lo fue el despertar de Bayley, que después de una lucha de parejas pues atacó de forma muy agresiva a Sasha Banks. Pero vamos en orden, ¿no? Tenemos los Revival derrotaron a Roman Reigns y a Bobby Lashley por una distracción. Curtis Axel derrota a Matt Hardy. Los autores del dolor derrotaron a talentos locales, a los hermanos Gibson. Natalia derrota a Alexa Bliss en una lucha no titular, la hizo rendirse con su francotirador. Tenemos el Escuadrón Riot, derrotó a Sasha Banks, a Bayley y a Ember Moon. Al final de la lucha, Bayley se obstinó de Sasha Banks y le dio una verdadera golpiza. Mojo Rawley no quiso luchar con No Way Jose, quien había pedido una revancha. Braun Strowman y Kevin Owens derrotan a Finn Balor y a Baron Corbin por conteo. Y Seth Rollins derrota a el Dolph Ziggler en lucha titular, pero no gana el título porque gana por descalificación. Termina interviniendo su compañero, el compañero de Ziggler, me refiero, que es Drew McIntyre. Mientras que el día martes tuvimos otra pequeña sorpresa. Los hermanos Makana confrontaron a Daniel Bryan. Rusev derrota a Xavier Woods. Lana y Naomi se encontraron con el elenco de la serie de televisión basada en la lucha libre femenina, que se llama GLOW. El campeón estadounidense Jeff Hardy contra Eric Young termina en descalificación porque intervinieron los amigos de Eric Young. Jeff Hardy y los Uso y se enfrentan al grupo de Eric Young y sus amigos, que se llaman Sanity o Sanidad. Ahorita de verdad no recuerdo el nombre de los otros dos muchachos, déjame buscarlo rapidito. Son Eric Young y, ya les digo, Killian Dane y Alexander Wolfe. Tenemos Becky Lynch derrota a Sonya Deville en una lucha bastante pareja. La vence por rendición. James Ellsworth reta a Asuka en una lucha mixta y mitad en serio, mitad en broma, así que la gerente general Paige le dijo: ok, no hay problema, ya que la retaste, usted se va a enfrentar a Asuka la semana que viene. Así que yo no sé qué están haciendo con la nipona, poniéndola en estos ángulos con luchadores en medio tiempo, si se quiere, pero supongo que es ponerla a hacer algo hasta que se enfrente a Carmella este 15 de julio. Y por último, Daniel Bryan derrota a Luke Harper por descalificación. Bryan es severamente atacado por tanto por Harper como por Rowan, que son los hermanos Bludgeon, los hermanos Makana, pero le hace el salvado nada más y nada menos que Kane, reuniendo al famoso equipo de Hell No, que eran Daniel Bryan y Kane justamente. Así que, como ven, algunos retornos. Kane tenía tiempo que no aparecía en las pantallas. Como saben, o si no lo saben, pues entérense, Kane en la vida real pues es una persona muy inteligente, muy brillante, y se lanzó a la palestra política allá en Estados Unidos. Creo que se lanzó alcalde o a concejal, una cosa así. Entonces, obviamente, estaba de campaña y todo eso. Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Les recuerdo que estamos este y todos los domingos aquí en la plataforma iVoox con lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Respecto a la lucha libre venezolana, por cierto, han habido algunos pronunciamientos, Mason Billis, Dragon Noise, sobre su suspensión, tal como lo comenté la semana pasada. Queda pendiente, aparentemente van a suspender a Black Flame. El Esbirro se ha estado manifestando en contra del Patrullero 2000, lanzándole mensajes bastante subidos de tono. El Patrullero 2000 también le ha respondido de vuelta, diciéndole que aún le queda bastante en el tanque y que no lo van a retirar tan fácil. Así que está encendida la cosa en la nueva generación de lucha libre venezolana. Vamos a ver el próximo evento cómo dirimen esas diferencias. Bueno, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles una excelente semana de julio, primera semana de julio, y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.